Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Rabia al Silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Aquí estábamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y ese consejo, esa recomendación, se la tomamos a don Atahualpa Yupanqui para hacer este programa y también para construirlo con los músicos que nos visitan, con las distintas voces y colores que tiene la ciudad de Mar del Plata. Y nos damos el gusto en la tarde de hoy de recibir a un compositor, autor, cantor popular, músico de todas las trincheras. Oh, exacto. El señor Julio Méndez está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Julio, un gusto. Bienvenido a Rabia al Silencio. Bueno, recién cuando llegaste dijiste, lo conozco a Juan Lamarche desde hace 30 años. 30 años, exactamente. Sí, yo llegué, a ver, hace 36 que estoy en Mar del Plata. ¿De dónde sos? De Bahía Blanca. Ah, mira. De Bahía Blanca, la capital del básquetbol. Sí. ¿Eh? En aquella época era la capital del básquetbol. Sí, 36 años que estoy acá. Llegué con 19, casi 19. Y del 83 que estoy caminando los caminos de la música. Época en donde se formó aquí en Mar del Plata la Mesa del Canto Popular. ¿Fuiste parte sí, de esa experiencia? Fuimos parte de esa experiencia. Ahí yo estaba como percusionista y ya me estaba integrando como intérprete. Yo estaba como percusionista de Juan Manuel Chazarreta. Estaba como percusionista de Gloria y Norberto. ¿Sí? Gloria Yunes y Norberto Bornoz. Y ahí ya me largué como intérprete. Como intérprete en esa época. Uh-huh. ¿Sí? En 83, 84, 85. Hasta el 96. Ahí paré. Y en el 2006 retomé nuevamente la música. Diez años. Estuve parado estudiando en la universidad. Trabajando. Para recibirme profesor en historia. Así que, bueno. Dejé un poquito la música de lado. Estuve por San Luis, estuve por Mendoza. Ahí sí hacía algo de música. Contanos de qué se trataba aquella Mesa del Canto Popular. La Mesa del Canto Popular era una agrupación de más de 30 expresiones musicales. Hoy, la mayoría todavía estamos cantando. De los fundadores, los creadores. Fue muy importante porque creo que se dio justo cuando se estaban dando los movimientos en la Argentina, en Córdoba, en Rosario. Y acá nosotros salimos con la intención de juntarnos, ¿sí? Para luchar juntos, para caminar juntos. Y bueno, logramos juntarnos más de 30 expresiones. Tal es así que el festival que hicimos en directo desde Club Unión por Radio Excelsior, creo que fue la única vez que un grupo así de músicos grandes en Mar del Plata pudo llegar al país, ¿sí? Y que se transmita ese festival tan grande que se hizo en la Club Unión por una radio nacional. Uh-huh. Fueron años, claro, estamos hablando de la apertura democrática, donde se nos dio también plafón a nivel político para poder pelear algunas cuestiones nuestras. Teníamos mucho contacto con los políticos, con los concejales, teníamos fuerza de grupo, ¿sí? Inclusive nuestro objetivo, y que no lo pudimos llegar a cumplir, era la municipalización del auditorium, me acuerdo, que habíamos empezado a pelear por eso, ¿no? Pero bueno, los avatares políticos hicieron que no se pudiera llegar a eso. Pero sí, teníamos grandes objetivos, grandes objetivos. Cuando uno lo piensa desde el hoy, parece como un objetivo imposible. Imposible, sí, imposible, porque hoy juntarnos nos cuesta un montón, nos cuesta muchísimo. Mirá que estamos organizando cosas y uno está laburando en esto, el otro está laburando en lo otro. O sea, hemos dejado esa cuestión de poder juntarnos, nos cuesta muchísimo. Pero en esa época estábamos casi todos laburando de la música. La mayoría estábamos laburando de la música, ¿sí? Qué bueno. Pasa que después vinieron los años 90 y... Ahí se complicó todo. Hoy un objetivo de esa magnitud podría ser, por ejemplo, la construcción de una facultad de arte que agrupe a la Malarro, el conservatorio, la escuela de danza. Sí, yo siempre tengo en mente, desde que me recibí, una facultad de música popular, no, de arte popular, que incluya la música, la pintura, la vestimenta, la cocina, ¿sí? Eso siempre lo tengo, que tiene que ver un poco con lo que vos decís. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que esté en Mar del Plata. O sea, creo que Avellaneda tiene algo también, en la ciudad de Avellaneda hay algo muy similar. Pero Mar del Plata, a ver, está inundado de talentos de todo tipo, de todos los géneros, de todas las disciplinas. ¿Sí? Si uno sale a la noche a recorrer y ve los fines de semana las carteleras de Mar del Plata, tenés de todo y de muy buen nivel. Lo que pasa es que la historia histórica de Mar del Plata, ¿sí? Ser el patio trasero de Mar del Plata, y a nosotros como artistas siempre nos cuesta muchísimo más que cuando viene alguien de afuera, que viene con toda una producción artística importante. Esa pelea siempre nos costó muchísimo a nosotros. Uh-huh. Y cuando éramos grupo, cuando éramos más de 30, era más fácil. Claro. Siempre la fuerza colectiva ayuda. Y sí, uh-huh. Y sí, ayuda muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Eso, por eso ahora yo siempre, desde que me inicié como cantautor, siempre en el escenario no estoy solo, siempre trato que esté dos compañeros, tres compañeros, que entre todos podamos, ¿viste?, llevar adelante esto. Claro. Que es mucho más fácil, es mucho más fácil. Seguro. Así que bueno, pero la mesa fue, la verdad, fue una iniciativa de dos o tres músicos y nos juntamos más de 30. Terminamos siendo más de 30. Con un apoyo impresionante de los medios en aquella época, cosa que ahora no sucede tanto. Éramos reconocidos en cualquier institución, con la sociedad de fomento, con la universidad. Bueno, las peñas que se hacían en aquellos años en la universidad, la gente del canto popular siempre estaba presente en las peñas universitarias, cosas que ahora ya no se hacen, creo. No sé, yo hace mucho que no ando por la universidad. Las peñas se hacen, pero en realidad algunas son con músicos folclóricos. Ajá. Pero la mayoría son fiestas. Son fiestas, claro. Con la música para bailar, claro. Sí, se ha cambiado la modalidad. Ha cambiado la modalidad, sí. Pero antes eran nos llamaban y participábamos. Qué sé yo, fiestas había, peñas por todos lados, en la Universidad de Arquitectura, Psicología, de Ciencias Sociales, y bueno. Sí. Y nos convocaban siempre a la gente del canto popular. Hemos ido, como grupo también hemos salido acá a la zona a hacer cosas también. Uh-huh. Así que bueno, bien, una historia linda. Gracias por traerla. Aquí está Julio Méndez charlando con nosotros en Radio al Silencio. Y no solamente está él, sino que trajo su guitarra. Uh-huh. Para interpretarnos alguna canción. ¿Alguna canción? ¿Qué vas a tocar, Julio? Bueno, como no puedo negar mi raíz folclórica, si yo bien empecé siendo folclorista y todavía me tienen como folclorista, uno cuando, vos sabes muy bien que cuando viene a la mente alguna letra, siempre está unida a algún género, ¿no? Un género nuestro, latinoamericano, que son muchísimos. Y bueno, una chacarera. Esta chacarera, que se llama Corral de Barro. Corral de Barro, en el idioma de los lugareños, originarios del lugar, significa chapalmalal. Con mi vieja guitarra me trepo al viento y la huella, y allá en Corral de Barro otra luna grande me espera. Ya por Punta Mogotes el viejo faro me alumbra, la esperanza de un canto y un vino dulce que arrulla. Siempre verde el camino junto a este mar de los sueños, que allá en Corral de Barro la pucha no es puro cuento. Él crece en las miradas y en los abrazos sinceros. ¡Qué lindo que es tu pago, Corral de Barro sureño! Los hijos de tu pago son pedacitos de luna, pero también a veces chapalmalense bravura. Con grillos, con estrellas, tu costa azul se engalana, con pulsos de la tierra, milonga, huellas y zamba. Chacarera le faltaba, Corral de Barro a tu sueño, se la dejó a tus hijos, ofrenda de un sentimiento. Que crece en las miradas y en los abrazos sinceros. Qué lindo que es tu pago, Corral de Barro sureño. Qué lindo, Julio. Estábamos acá bailando la chacarera con la marcha. qué lindo, ¿no? Poder escribir canciones de tu pago, de tu lugar. Sí, sí, la verdad que el otro día estaba pensando, escuchando justamente en Metro, uh-huh, estaba escuchando a vos, estaba escuchando a Marcelo, y hay cosas que nos identifican, pequeñas cosas que nos identifican, y está bueno. Nosotros que hace años que estamos luchando por esta identidad famosa de Mar del Plata, el paisaje, ¿sí?, los ritmos, la forma de tocar, hay cosas que nos están empezando a unir, uh-huh, ¿sí? Si bien yo tengo a veces otra lírica, otro tipo de género, pero hay ya a partir de muchos años atrás cantautores, compositores que le están dando una identidad a lo que se está haciendo acá, que me parece que está buenísimo. Que siempre nosotros decíamos, che, pero los cordobeses tienen su identidad, los rosarinos tienen la nuestra. Nosotros creo que ya está naciendo, y eso a mí me pone contento, ¿viste? Porque uno va sembrando, y de repente te encontrás con chicos que son músicos, que a veces los invito, que me dicen, vamos a tocar con vos, condición que cantes temas tuyos. O sea, quiere decir que estábamos hablando hoy de los chicos, sí, jóvenes. Sí, sí. Estamos hablando de chicos de 22 años, talentos musicales, ¿viste? Que venga y te diga, che, sí, toco con vos, pero condición hacer tu repertorio. Y eso ya está buenísimo. Está buenísimo. Además, ¿cómo se puede componer la música de un lugar cuando no hay raíces ancestrales en él? Exactamente. Y recién, bueno, en mi caso soy marplatense y habemos varias generaciones ya de marplatenses. Pero en la mayoría de la gente más grande, de los 50 o pasados los 50, vinieron de otro lado. Vinimos, sí. Entonces, bueno, hay que pensar cuánto hay que esperar para que eso vaya fluyendo y relacionándose, para que la tierra empiece a mostrarle a las gentes, a los artistas, y a influirlos en sus composiciones, en sus obras. Hay grupos acá en Mar del Plata, chicos, que están haciendo géneros propios, géneros, digamos, que ellos le han puesto un nombre especial, nacidos, ¿sí?, acá en Mar del Plata. Como es el caso del Mareo, ¿no? De Leo Juanes. Exactamente. Que el viernes, a propósito de esto, a las 19:30 habrá una charla de Ramón Ayala con su Gualambao y Leo Juanes con el Mareo, haciendo una cuestión comparativa de los ritmos en relación con los lugares. Y eso está buenísimo. Uh-huh. Eso está buenísimo. Evidentemente, bueno, yo sí utilizo género, pero soy bastante ecléctico, ¿no? Uh-huh. Busco distintos géneros, o los géneros me buscan a mí, no sé. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? Uno, una pregunta que no hago mucho, pero quiero que nos des tu parecer. ¿De dónde vienen las músicas? ¿De dónde vienen las músicas? Ay, Dios. Una vez le preguntaron a Serrat sobre eso, ¿no? Y él me dice, de tanto romper papeles, dijo, ¿no? Con respecto a la composición. O sea, yo pienso que, a ver, es una inspiración. Yo me hago cargo, yo quisiera haber estudiado composición, quisiera haber estudiado un poquito más de guitarra, ¿sí? Y a veces me pregunto, ¿de dónde viene esta poesía, o esta estrofa, o esta idea? ¿Sí? Por ahí de haber leído, de haber tenido oportunidad de haber leído mucho, de haber escuchado algunos referentes importantes, como para mí Víctor Heredia siempre fue un referente, o acá Norberto mismo, Albornoz, que yo me inicié con él en la composición, porque él me empezó a llevar por el camino de composición, a indicarme ciertas cosas, inclusive hemos compuesto cosas juntas, temas juntos. Uh-huh. Pero la música está en el aire. La música está en el aire. La música te aborda en algún momento del día, de la noche, del sueño. Yo siempre digo, está en el aire. Yo cuando voy caminando, voy mirando, voy prestando atención a lo que pasa alrededor mío. Y o escucho alguna conversación, o escucho un amigo. Y ahí está la música. Está en nosotros. En lo que nosotros hacemos, somos antenas, ¿sí? Los compositores. Captamos esas cuestiones. Pero para mí todo es música, la vida es música, la vida tiene música, la calle tiene música. Muchos dicen, no aguanto este ruido de la calle. No, son sonidos, ¿sí? Ahí está. El asunto es poder captarlo. Por ahí tenemos la antenita con interferencia, ¿sí? No captamos nada. Y ponerte a captar a veces tampoco, ¿viste? O sea, yo dejo fluir las cosas, no sé, no me siento a componer, por ejemplo. Hay gente que se siente, voy a hacer una canción. No, yo dejo que la música que está en el aire pueda venir a mí y en algún momento resolverlo en una canción, en un poema, en un cuento corto, no sé, en las cosas que yo hago con la música. ¿También hay que lograr un estadio para que esa música pueda abordarlo a uno? No. Hay chicos, yo soy profesor y tengo chicos, alumnos que son talentosos y aman la música y hacen rap y viste, y tengo mi hijo también que de chiquito también le gustó escribir y le gustó cantar, después no se dedicó más a la escritura que a cantar. No creo que haya una edad, creo que hay una una situación tuya, interior, preparada para hacer eso. No, tampoco es talento. No es talento. El talento después se va, creo, purificando. Hay una cuestión natural de los seres humanos. Hay algunos que somos antenas y otros no, que podemos captar esa música. Eso es lo que pasa alrededor nuestro. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos captar lo que vas a hacer vos con tu guitarra ahora, porque queremos aprovechar al máximo este momento. Estamos disfrutándolo mucho, la charla con Julio Méndez, bueno, aquí en Radio Silencio. Sí, porque claro. Ya te dije, vengo de trabajar, viste, uno de la música no puede vivir, y vengo de pintar un departamento, y que también me da placer la pintura. ¿Eh? Alguna vez alguien dijo por ahí, yo no vivo de la música, vivo a través de la música. A través de la música, exactamente. Todas las experiencias humanas. Todas las experiencias, es lo que hablamos recién. A ver, en esa carpeta llena de canciones, sí. ¿Qué elegís para cantar ahora? A ver, ¿qué podemos cantar? Ah, mira, esto es extraño, dentro de mi lírica. Che, esto está desafinado, ¿no? Sí, te damos todo el tiempo del mundo para que afines la guitarra. Quiero decir que las guitarras son los instrumentos más infieles que hay. Se subió acá por el calor. Son más infieles porque en principio vos llegas a cualquier lugar, con tu guitarra tocas algún tema y siempre la tenés que pasar a la guitarra. Entonces ellas no se conforman solamente con tus manos, con tus dedos, con tu interpretación. Eso es uno de los motivos. Y el otro de los motivos es justamente la afinación. Es uno de los instrumentos que más rigurosidad hay que tener con respecto a la afinación porque se mueve todo el tiempo. Sí, con el calor acá adentro. El calor, cambiamos, fíjense, de la entrada de la radio aquí al estudio, que hay una temperatura de una diferencia de 4 o 5 grados de diferencia, y la guitarra ya se ha movido muchísimo. Hace aparte de esto, sí. Este es el transporte también. Hace poquito escuchaba a Luis Pesetti haciendo un... viene a hacer un chiste, una publicidad de su espectáculo, en donde él... Pesetti, fíjense, me suena, Luis Pesetti. De Para Chicos Canta. Sí, sí, es un autor y compositor y gran autor de argentino, sí. ¿No? Y él hacía de cuenta que estaba llamando al constructor de guitarras, quejándose porque le habían vendido una guitarra fallada porque se le había desafinado la tercera. Y me hizo reír mucho porque, bueno, Pesetti tiene esa característica, ¿no? Es un genio del humor. Si pueden, búsquenlo en Facebook, que tiene ahí su página y va publicando cada tanto publicidades así muy personales de sus espectáculos que llaman poderosamente la atención. ¿Ya está la afinación? Sí. ¿Viste cómo estiré perfectamente? Perfecto, bien? Perfecto. Versos primaverales saturados de aroma, palidez en el otoño con hilos de esperanza, bordando una sonrisa al filo de tu boca, bordando una sonrisa al filo de tu boca. Versos primaverales cantan contra el olvido, parpando la armonía, orillas de un mar eterno, son ecos que arrullan los nardos de espuma, son ecos que arrullan los nardos de espuma. La, ra, ira, ira, ira, ira, ira. Versos primaverales, la luna se escribe en hojas de olvido, desfallecen las lágrimas, estalla el universo en tu azul parpadeo. Estalla el universo en tu azul parpadeo. La, ra, ira, ira, ira, ira, ira. La, ra, ra, ira, ra, ira, ira. Versos primaverales que desbordan alcobas. Ya no importa la noche ni a sus dudas prendidas, ya se embriagan alientos en mil cuerpos de dicha, ya se embriagan alientos en mil cuerpos de dicha. La, ra, ra, ira, ira, ira, ira. Versos primaverales saben a rosa y espina, a un recuerdo alado que se devora la vida, a un rayo amanecido y a esta absurda alegría, a un rayo amanecido y a esta loca alegría. La, ra, ra, ira, ra, ira, ira. Y a esta loca alegría. Y a esta absurda alegría. Julio Méndez, aquí en la radio. Julio, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos. Un placer escucharte. Gracias, gracias. Y el encuentro del sábado fue muy lindo, ¿eh? Estuvimos muy muchas lindo. Horas compartiendo. Me gustó escuchar a Javier Sánchez. Sí, nunca lo había escuchado. Gran compositor de Buenos Aires. Autor de varias canciones que grabó Baglietto. Entre mira. Otras, El Faro, una canción que está en el disco Sabe sí. Quién. El Faro es de sí. Javier Sánchez. Y también en tiempos difíciles ya había sí. Baglietto grabado un tema de Javier. La verdad me gustó muchísimo sí. la lírica y bueno, la melodía también. Compuso en coautoría con Meso Vigarrena Adoquines en tu cielo, que también grabó a Baglietto. Realmente es un autor muy bueno, pero sobre todo lo que pasó ahí, ¿no? Y escucharlo sí. también fue un gusto, Julio. Bueno, la gracias verdad por que, venir. Bueno, Juan y Seba, cuando quieras, acá por acá andaré. Ya nos vamos a encontrar seguramente en el camino de la música. Sí, seguro, ¿eh? En algún escenario nos vamos a encontrar. Julio Méndez ha estado aquí, en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.